ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria, que la patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso, disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos, y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo, y luego en el Tucumán, sin dueño nos declaramos. La patria no se hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza, y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguadas salvajes y campos sin alambrado. Tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la pobraron. Le queda a quien la defienda, yo digo, si es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene. La patria no se hizo sola, de Jorge Cafrune. Y vamos a escuchar la segunda parte de los jóvenes que tanto nos gustan y nos alientan. Voces entre jugas. Para mí la patria es como un símbolo de identidad con el que nos, digamos, nos podemos mostrar frente a otros y podemos marcar nuestra pertenencia, digamos, con el lugar donde vivimos y la cultura a la que pertenecemos. Por eso también me parece bueno problematizar el concepto, porque llega un punto en el que hay muchas otras edades que se sienten excluidas de este, digamos, esta cultura o estas costumbres que tenemos inculcadas, y medio que podría decirse que buscamos construir como otra patria u otra matria que nos incluya, digamos, y nos ayude a sentirnos realmente identificados con los cambios culturales que podemos ir consiguiendo, las victorias políticas y los derechos y demás. Yo tengo dos diferentes conceptos, que uno es el que me enseñaron en el colegio sobre la patria y otro es el que yo a lo largo de los años he construido mediante información que he buscado y me he informado yo. El de patria, como que yo tengo del colegio, es mucho más estructurado, es como una institución, es un lugar, es como, bueno, el gobierno y que tiene todo lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, el 9 de julio, y es como todo muy institucional, como te lo enseñan como personas, próceres, y no te lo enseñan como algo que se construye día a día o algo que es como más social, que la patria somos todos, que tiene que ver con una construcción social, que tiene que ver con poder con las otras personas construir un país o una nación mucho más justa e igualitaria, eso es lo que yo creo, y que estaría bueno que en el colegio como que se empiece a enseñar más eso y que haya mucho más conciencia de eso. Para mí el significado de patria que deja el colegio es bastante diverso y depende también mucho de cómo te lo vayan dando. Para mí el significado de patria generalmente se va relacionado con el tema de nacionalismo, de el amor a nuestro lugar. También me parece que el nacionalismo también nos divide muchísimo y nos deja solo pensando de fronteras para adentro, y es algo que para mí hay que extenderlo porque no está bueno dividirnos por países ni por fronteras. Creo que como construcción de patria que yo tomé como conmigo misma y leyendo y aprendiendo un par de cosas, no es lo que nos representa el colegio en sí, sino como la entrada de la bandera, todos parados cantando el himno, respetando lo que sería la escarapela y todo eso, sino que creo que como construcción de patria es defender a tu pueblo, luchar con tu pueblo y siempre estar del lado de lo que sería el trabajador y el proletario y las mujeres, que no tienen mucho que ver con lo que sería la representación de la bandera. Uno como persona de izquierda que defiende a la patria, no necesariamente defiende a su bandera en sí, porque entiendo yo que la bandera lo único que hace es dividirnos a nosotros los trabajadores y las clases populares. No, no tengo nada más para agregar. Cracks totales. La verdad es que no tengo más que tratar de recuperar algunas de las cosas que me parece que nos podemos quedar en este programa. Me parece que haya jóvenes que tengan ideas diferentes y nuevas y que piensen otra cosa distinta de lo que se enseña en la escuela sarmientina. No deja de ser un aliento. Hay algunos, además, espasmos, digamos, de parte de las instituciones también, como los casos de los festejos del Inti Raymi, o sea, de la especie de Año Nuevo del hemisferio sur, que se hace en Parque Chacabuco y en otros lugares, la reivindicación de otras banderas como la Huipala, por ejemplo. Así que con este aliento de jóvenes pensando cosas nuevas, distintas, interesantes y revolucionarias, nos vamos. Sí, para continuar el programa que viene vamos a seguir hablando de patria. Vamos a seguir hablando de patria, y así que gracias a todos los que hacen posible este programa y nos vamos. Hasta la próxima. Dos patrias, José Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos, no bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa, Cuba cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está, y vacío donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo ala mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo las hojas del clavel como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. Yo le pido a San Gabriel. Fuerza Centrífuga. Una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en rebeco.com.ar.